señores, vamos a bailar cumbia, la cumbia gabacha. ¿Qué quieres hacer? DJ Razer, DJ Starlight, el original. Señoras y señores, estamos iniciando. Bienvenidos a Bordo del Sabor en México. Que inicie el sabor. Nos está pidiendo, y uno de los temas que naciera precisamente hace bastantes años con sonido Pancho de Tepito, porque sí, esto nació con sonido Pancho, señores, y se llama nada más y nada menos que vámonos con música. Rasek. Así es que vamos a bailar, dice, vamos a comernos eso.